Y de la misma manera que el comer no tiene por qué pervertir a la persona, tampoco tiene que hacerlo el uso del sexo dentro del matrimonio. También se oye decir que los esposos deben ser castos, y la castidad es no practicar el sexo. Esta es la denominación exacta de la castidad, la que entienden todos los jóvenes, el que no pueden tener sexo sin estar casados. Si yo no fuera cristiano católico y analizara a los católicos, vería algunas cosas importantes que separan a algunos católicos del buen sentido común, de lo natural. ¿Cómo es esto de la castidad en el matrimonio? ¿Cómo es que quieren algunos vender la idea de que los casados no sirven para santos, que son esa clase de tropa, que cuando se pide por las vocaciones se piden sacerdotes y religiosos? Hermanos, amigos de Cristo, el que se casa, la que se casa, es por amor, no para servir con su unión a dar hijos al mundo, aunque realmente es así la forma y manera de que nazcan los hijos, por la unión de hombre y mujer. Si yo fuera un laico y quisiera casarme, que soy sacerdote fiel y lo elegí libremente, pero me pongo en la piel de un hombre que quiere amar a una mujer y cuidarla en todo y darle lo mejor. No la querré solo unos días al mes, sino que la querré cada día. Cada noche la amaré y la tendré en mis brazos, como Cristo tiene en los suyos de día y de noche a la Santa Esposa, la Iglesia Católica. No me olvidaría de ella nunca, como nunca me olvido de mis fieles, como siempre los tengo presentes, aún en su ausencia. Y velo por ellos, y rezo al Padre por ellos, y doy mi vida sacerdotal por ellos, por cada uno de ellos. Pues, entonces, comprendo que un hombre que ama a una mujer, la ame siempre, la desee siempre. Entonces pregunto, ¿por qué en algunas parroquias, en el curso prematrimonial, les dan clases de métodos naturales para no tener hijos? ¿Es que todos los que van a casarse tienen motivos graves para evitar los hijos por medios naturales? ¿Es que ya tienen que casarse hipotecando su misión de padres al dinero? ¿Es que no tienen fe en este Dios que viste a los lirios del campo? ¿Es que se puede graduar el amor humano y sentir pasión solo cuando toca? ¿Es que no es para los laicos el sacrificio, la mortificación, la cruz? ¿Es que sí son esa clase de tropa que solo sirve para dar hijos que puedan ser sacerdotes o religiosos? ¿Qué ha pasado con la sensatez? ¿Es que para ser un esposo católico tiene uno que ser eunuco 23 días al mes? ¿Es que es pecado desear a la esposa y querer vivir las delicias del cantar de los cantares con ella, solo con ella? ¿Es que la esposa solo es un objeto de placer carnal para cuando debería descansar, y es cuando tiene que fornicar? Eso ven los que miran desde afuera de la iglesia, y por eso y otras cosas más no quieren entrar, no quieren ser santos. Y tantas almas se pierden, no por ricos, sino por listos. No se le puede pedir a un hombre que ama a una mujer que no desee hacer el acto sexual con ella. No se puede, porque el amor es pasión, porque la pasión enciende los deseos de poseerse en un solo ser. ¿No dice la Iglesia que si un matrimonio no se ha consumado es nulo? Que se aclaren muchos de la Iglesia. No hay santidad porque no hay amor. Se basa el matrimonio según los ingresos económicos, no por el sacramento matrimonial. No se espera en Dios, se espera en el sueldo. No se cree en Dios, se cree en los días en que no hay que hacerlo. Algunos, llamando paternidad responsable a controlar el nacimiento de los hijos, con ello llaman irresponsable a Dios, por sí, haciendo lo natural, en la unión sexual matrimonial nacieran hijos. La responsabilidad es luchar por sueldos mejores, por viviendas mayores, por una educación basada en el amor, y no en vivir el mundanismo, el consumismo. Dicen algunos, el vecino, la vecina, tiene esto, aquello, hace esto y aquello, y yo quiero tenerlo, yo quiero hacerlo, por no ser menos. Muchos católicos van de acomplejados, sabiendo que solo se salvan los que entran por la puerta estrecha, ya que muchos católicos han perdido el sentido del sacrificio, de ofrecer a Dios incluso lo lícito, lo que no hace tanta falta para vivir como un rey. Os diré que fueron algunos sacerdotes que empezaron todo este meollo, porque en sus mentes querían irse ellos de vacaciones y pasárselo bien, pero, para no hacer escándalo, indujeron a los padres de familia a ciertas necesidades. Si os fijáis bien, cada vez más, algunos sacerdotes y algunos padres de familia hacen más o menos lo mismo. Ambos van a misa cada día, ambos rezan cada día un cierto tiempo similar, pero ambos tienen distinto sacramento. Los padres tienen que trabajar para mantener a sus hijos, para cuidarlos bien. ¿Y los sacerdotes qué hacen después de celebrar la Santa Misa? ¿O es que con eso ya se les termina la jornada? Y mientras, durante el día, las iglesias están cerradas. ¿Qué es ser sacerdote? ¿Para qué existen las sacristías? No solo para ponerse las prendas para celebrar la Santa Misa. Está muy bien la cultura, pero los feligreses necesitan del cura, como los hijos necesitan de los padres, y no solo para darles de comer, sino para dialogar con ellos, para saber qué les sucede, qué problemas tienen. Si yo veo la Iglesia Católica desde lejos, si fuera ateo, agnóstico, no me atraería nada humano de ella. Y si regreso a casa, a Roma, a la Iglesia Católica, es por la influencia del mismo Espíritu Santo, porque lo que es por algunos católicos, da pena que sean bautizados y demuestren su poca fe, con obras de indiferencia hacia el feligrés, o de menosprecio al hijo que puede nacer. Hoy me he extendido mucho. Mañana seré más breve. Hijos buenos del Padre, tenemos que decir al mundo que vengan a casa, que vengan a Roma, a la Iglesia Católica, y debemos mostrarles con qué alegría y amor llevamos nuestra cruz cada día. Y para la cruz no hay vacaciones. Os quiero mucho. Quizás no os guste que os diga lo que opino sobre lo que es opinable, que no es dogma de fe. Si es así, lo siento. Siento haberos herido en vuestra mente, y pido a la siempre Virgen María que venga a confortaros el corazón con su sí, el de la maternidad, porque Dios se lo pidió, pudiendo ser dada a la muerte apedreada. Esta es María, la madre de la humanidad creyente, la que amó con locura, y quisiera que todas las benditas mujeres católicas la veneraran y la imitaran. Amén. Soy un sacerdote fiel. Mi iglesia siempre está abierta, y yo dentro de ella para quien me quiera encontrar. Vivo por la fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.